τύπος αποκαλύπτει. Apocalipsis Now. El pueblo manda. La máquina obedece. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Repito, su código es. Chopos Apocalipsis Now. Pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, un día más, una semana más, una noche más, una tarde más, un mes más a Post-Apocalipsis Now. No sabemos muy bien si esto estará sonando en las redes, pero aquí estamos intentando emitir el programa en directo desde nuestras casas. Y pues esperemos que nos estéis escuchando y podamos echar un ratito de radio para todo el barrio de Vallecas y el resto del universo. Como no sé muy bien, aquí hay mucha gente metida, estamos en una sala virtual y nada, os voy a pedir una a una que os vayáis presentando las que nos hemos convocado a este aquelarre radiofónico. Yo estaba con una oreja pegada en el pasado, que estaba oyendo a través de la página web de Radio Vallecas, que va con un poquitín de retraso, y aquí estoy en casa con mi ordenador y mi vasito de agua. También está con nosotros Aurora, ¿no? Muy buenas, Aurora. Sí, que me estoy perdiendo el aplauso de las vecinas por estar con vosotras, ¿eh? Que es mi único momento de relajación en el día, así que agradezco veros después de 17 días, que se han hecho muy largos. Yo he de decir que me gustó bastante más la cacerolada, digo, como momento catártico de soltar energía, porque en mi casa, por lo menos, o sea, fue casi como la hora de la gimnasia, ¿sabes? Digo la hora porque nos quedamos un buen rato cacharreando. Es que esto es lavapiés, tenemos hasta el rezo musulmán a las 7:30. Madre mía, estaba la noticia esta del Mundo Today, ¿no? De a las 8:08 un aplauso para los que aplauden a los médicos, ¿no? Sí. Y también tenemos con nosotros a Alien. Muy buenas, Alien. Hola, muy buenas. Aquí en diferido desde Granada. Saludos a nuestras compas de Radio Almaina en Granada, de Irola Irratia en Bilbao, de Radiopolis en Sevilla, que también nos están sonando. Bueno, este programa no sabemos si lo van a reproducir o no, porque no sabemos ni siquiera si se estará grabando, ¿no? Hay un ordenador por ahí que tiene que estar haciendo su trabajo, pero no lo sabemos. Estamos siendo los conejillos de Indias para que ver si Radio Vallecas puede seguir emitiendo en directo, y en caso de que así sea, tenemos sorpresillas guardadas para todas, así que esperemos que esto funcione guay. Bueno, y además nos acompaña hoy también Alfredo, ¿no? Que ha venido en calidad de invitado, pero que ya vas a ser uno más de la plantilla. Muy buenas. Muy buenas. Bienvenido a Post Apocalipsis Now. Gracias, y es súper contento de estar aquí. Es por primera vez en Radio Vallecas, una ilusión. Yo creo que me toca a mí, ¿no?, presentarle. Bueno, Alfredo es el que está al mando de una cuenta de Twitter que se llama Ciencia Mundana y tiene también un blog asociado muy chulo. Y bueno, pues se dedica ha sido investigador muchos años y ahora está más en el sector empresarial, pero también, ¿no?, asociado a la investigación. Y sigue trabajando mucho en divulgación desde la ciencia desde un punto de vista crítico. Así que hoy le traemos a hablar de anticonspiraciones o algo así. Y bueno, luego veremos qué nos va a contar. Pues sí, porque además he estado viviendo un momento de muchísima saturación informativa y esto es un caldo de cultivo perfecto para las conspiranoias. Pero sin más dilación, pues vamos a pasar a nuestra sección donde nos ponemos con el periodismo serio y robamos noticias a otros medios. Sí. pues ya estamos aquí reunidas en el Fix and Chips. A ver, contadme, ¿qué habéis podido recopilar? Vamos, seguro que podíamos tirarnos 5 horas de Fix and Chips, ¿no? Porque están ahora mismo las redes sociales echando humo. Para quien nos escuche fuera de horario y entienda lo que estamos haciendo, en plan, que nos escuche fuera de lugar, entre esta semana y la anterior se desató la epidemia de coronavirus en España, que ya estaba avanzando por el resto del mundo. Estamos todos en cuarentena y estamos en estado de alarma. O sea, para contar un poquito, claro, dónde eso estamos. para nuestros oyentes del año 3050, que seguro que alguno. Yo es que fantaseo mucho con eso. Me encantaría, ¿sabes? Entonces que hay alguien diga, ostras, mira, hemos encontrado un archivo desde bueno. Desde las colonias de Marte. Claro, claro. Pues que esa gente sepa que estamos a 20 de marzo. Son las 20 y 20 de 2020, os lo juro. ¡Wow! O sea, vamos, perfecto. Y además así la gracia que es que habitualmente, supuestamente, hablamos del futuro y hablamos directamente del apocalipsis. O sea, tenemos un lío ahí temporal impresionante. Sí, nos ha llegado ahí un poco. Uy, por ahí está viendo. Claro, algunos tenéis el móvil enchufado y se está colando el sonido del pasado dentro del presente. A mí que me registre, ¿eh? Yo no tengo. Bueno. Para mí la noticia es, a nivel mundial, este momento de locura colectiva del papel higiénico. ¡Ay, sí! No es una noticia de un medio en concreto, pero no ha habido país en la que no se haya desatado esta historia. Y bueno, pues para mí la imagen es esos guardias de Mercadona custodiando un palé de papel higiénico, así como con guardias de seguridad, fascinante. Muy fuerte. O sea, vosotros, ¿qué estáis haciendo con vuestro papel higiénico? El alemán impasible, de hecho, en un grupo de los que tenemos compartió que las compas de maldita, por lo visto, indagaron un poco en el tema y es como un efecto dominó que se produce, ¿no? Es como que se genera una bola de nieve de cuanto más gente ves tú cogiendo papel higiénico, se genera esa sensación de que se va a gastar, y entonces tú compras más, otro te ve a ti y es una bola de nieve que no para de crecer. Pues yo he leído también sobre el papel higiénico que de cara a abastecerte para el apocalipsis, como llena mucho, llegas a casa como muy contento de que estás haciendo más por salvarte. Porque por un efecto de volumen, vamos. En fin, si es que la de tesis que va a haber dentro de 2 o 3 años, que no va a haber quien lo aguante. Pero hay un efecto secundario que es quien no ha comprado papel higiénico y lo que ha comprado son o toallitas húmedas o el Lysol, que es, bueno, pues toallitas llenas de lejía, o el papel este de cocina. El papel de cocina no se degrada. O sea, esto es una cosa que cualquier fontanero te explica, en plan, no echéis esas cosas al váter, porque hay países que ya están teniendo problemas de saneamiento básico, en plan de que se están atascando las tuberías, y entonces a lo mejor no morimos de coronavirus, pero morimos de cólera porque estamos atascando las tuberías y los saneamientos básicos con un papel de cocina y no papel higiénico. Así que, ¿cómo os quedáis? Con el culo torcido. Yo es que tengo bidet, así que yo sí que estoy en el año 3000. Pues sí. ¿Quién lo diría? Muy bien. Más noticias, chicos. Pues yo traigo muchos tweets muy graciosos, porque creo que algo bueno que nos ha traído esta crisis es el humor. Y bueno, para empezar os recomiendo el hilo de Stefan Grueso, @fanetín, que ha recopilado todos los memes. Tiene el gran hilo de los memes, que es brutal. Y bueno, me ha encantado Munir, que dijo el otro día, estoy viendo una serie loquísima ahí, todo el mundo besándose, saliendo a la calle, tocando pomos y pasamanos. Y la verdad que desde que lo ha dicho el cabrón, estoy cada vez que veo la tele, estoy fijándome y no puedo dejar de pensarlo. Sí, a mí me pasa también los anuncios, que de repente hablan de cosas que ya no tienen sentido, ¿no? Efectivamente, bueno, sí, los anuncios de alarmas ahora son más graciosos. Nosotros hemos visto hoy en mi casa un anuncio que decía que el resfriado no te impida salir a la calle y nos ha hecho mucha gracia. Yo tuve que comprar en modo así tal plátanos, hablando de, porque no sé si os acordáis de Years and Years, que los plátanos juegan un papel pues muy pequeño, pero era como que nos daba un impacto emocional. Entonces, bueno, compré plátanos, por si eran los últimos plátanos que comía jamás. Pues yo tengo otro tuit muy gracioso de @mkotsar, que es colega del blog del Salto y oyente del programa, que dice, le acabo de gritar a un runner desde el balcón en bata que se vaya a correr a su casa. Esta sí es mi distopía cyberpunk. Es total. Totalmente, eso es lo que siempre queríamos hacer, tío, que pueda salir como un loco a gritarle a esta gente que no entendemos. Una parte un poco fea que sacó un tuit de Juan Carlos Mor, que en un tuit como que describió muy bien para mí una situación que se está reproduciendo en la ciudad. Dice, me está pidiendo la documentación la policía porque yo iba por la calle y fotografié a dos policías pues tratando de muy mala forma a dos chicas, pues que supongo que irían juntas y se habrían saltado la cuarentena. Dice, cuando de repente llegó un vecino, ¿no?, a decirles a los policías que había visto salir de su portal a otros dos vecinos juntos a hacer la compra, y los policías diciendo que no daban abasto. En fin, o sea, como que resume muy bien por un lado este papel raro que no entiendo muy bien también de la policía, de controlador de vecinos que van en parejas a comprar, pero las empresas a tope abiertas con un montón de trabajadores juntos, salvo algunas que sí han intervenido. Y por otro lado, una cosa que no me está molando nada, que es el del vecino chivato. Y eso, y ya sí que me han llegado como varios casos, ¿no?, de vecinos gritándole a gente por la calle que ve reunida y tal. Y o sea, que está también aflorando un poco la madera que llevamos dentro, y a mí cuando se empieza a poner así la cosa me espina. No sé qué pensáis de esto. Es muy distopía de ciencia ficción clásica. Pues yo pienso que además me ha dicho también la gente que tiene niños que los niñófobos están desatados, ¿no? Y que, o sea, desde que bajes con tu cría a tirar el papel para reciclar, ¿no?, para que aproveches y le dé el aire, pero vamos, que es entrar y salir. Y es verdad que ya hay gente ahí como increpándoles. Y o gente que se las cruza en la escalera y bueno, y les mira a los niños como si tú llevases allí una especie de perro rabioso, ¿no?, que te fuera a saltar y atacar en cualquier momento. Entonces sí que se está yendo un poco de la olla de la gente y sacando el pequeño inquisidor que llevan dentro. Yo creo que tiene parte que ver con la impotencia, ¿no? Es decir, si la gente está encerrada en su casa, tiene pocas maneras de poder contribuir de manera saludable a lo que es la pandemia, más allá de quedarse en casa, que no es poco, pues creo que van encontrando maneras que no siempre son las adecuadas de intentar contribuir. Y quizá, pues, si se pudieran ofrecer otras medidas donde la gente pudiera colaborar, sería más viable, no sé. Mi madre se ha puesto a sus 65 años a coger la maquinaria industrial que tenía de cuando era costurera y ponerse a hacer de nuevo mascarillas para poder, gratis para los hospitales, junto con un montón de señoras manchegas coordinadas. O sea que... Ah, eso lo he visto yo en las noticias. Qué guay. Sí, de Corral de Calatrava. Uh-huh. O sea que yo creo que hay una parte de impotencia que, si se canaliza de manera correcta, puede ser muy positiva, ¿no? La tontería esta de aplaudir por la ventana es una manera de conectarse y colaborar y que parezca que haces algo. Y bueno, y luego el pitote de gente que no puede aplaudir en sus barrios porque está poniendo el himno de España. Y claro, dicen es que no quiero aplaudir al himno de España. Y cosas así, ¿no? Oye, una cosita, que yo he descubierto aquí que hay una mano en el Gypsy, que la podemos pedir para hablar. Ah. Así que lo digo también para las oyentes, que seguro que están usando Gypsy a tope todos los días. Pues vamos a ir con un temita de los que están sonando en continuidad, que iba a ser música aleatoria, y seguimos con el programa. ¿Y dónde está la mano? ¿Dónde está la mano? Abajo a la izquierda. A ver, vamos con la musiquilla. Do teu olhar, brincando de esquecer, saudade vai passar e amor já vai chegar. Então canta que a beleza casa, volta pra te encantar. Num sonho tão pequeno que o dia escondeu, guardando pra te dar. É tão bonito gostar e querer ficar com alguém pra quem possa dizer: olha quantas estrelas nascem pra te encontrar. Depois do céu azul, a noite vai chegar e eu pra te amar. E eu pra te amar. Pra te amar, e eu pra te amar. Bueno, os voy a decir, yo Vallecas me encanta, pero es que también esta radio me gusta muchísimo, Radio Vallecas, y mira, apuntar, Radio Vallecas 107.5, de la FM, es que una se confunde porque ya soy muy mayor, pero bueno, ya lo sabéis, Radio Vallecas 107.5 de la FM. Pues aunque os hemos dejado con un pequeño hilillo musical, aquí seguimos con vosotros y ahora mismo vamos a empezar con la entrevista a nuestro compañero Alfredo, Ciencia Mundana, que va a empezar Javi introduciendo el tema. ¿De qué vamos a hablar a continuación? Pues mira, yo quería traer a Alfredo porque han estado circulando, aparte de cadenas y conspiraciones varias, ya en un momento artículos serios en distintos medios donde... Pues hay gente que apunta a todo este asunto del virus como un arma que se ha escapado de un laboratorio, como una acción deliberada para atacar, bueno, podemos tener de todo, ¿no? Desde gente que ha dicho que es para atacar a China, desde otra gente que dice que China lo manda para destruir a Europa. Sí, también bueno, había una que incluso se llegó a retuitear a promocionar de algunas esferas chinas de que había sido creada en un laboratorio estadounidense también y se llevó durante los Juegos Olímpicos chinos, ¿no? Si no me equivoco. La verdad es que el abanico es infinito, o sea, básicamente desde cualquier parte puedes mirar a tu enemigo y acusarle de haberlo creado en una dirección o en otra, ¿no? Entonces, me parecía interesante traer a Alfredo, porque eres un experto en este tema, y que nos contase un poco por qué hay varios estudios que demuestran que esto no puede ser así, y que este virus procede de la naturaleza. Entonces, para esto, pues le voy a preguntar primero, que nos introduzca un poco cómo funcionan los virus y cómo se propagan y cómo infectan a las células. Vale, lo primero, cuidado con los expertos, pues es un virus, no es un ser vivo, no es una bacteria, no es un parásito, no es... casi prácticamente no se puede ver ni siquiera un microscopio normal óptico. Entonces eso es importante para entender qué es. Un virus no se reproduce fuera de una célula, ni crece en el suelo, ni se va a multiplicar en vuestras casas de manera espontánea, ni nada de eso, ¿vale? Mi madre estaba lavando, que vive aislada en un pueblo de Andalucía, estaba lavando con lejía más de lo normal, pensando, pues no, el coronavirus no surge por generación espontánea. El coronavirus, los virus tienen que pegarse a una célula viva una célula que esté activa y se va, va a meter su ADN, su ARN, o sea, tu material genético dentro de la célula hasta que se integre, y tiene que pasar una serie de controles celulares hasta que se integre en el genoma de esa célula y se ponga, esclavice a la célula para producir más lo que se llaman virión, que son al final unas partículas pequeñísimas. ¿Y por qué es importante? Porque al final la partícula vírica, cuando sale de la célula, se va al torrente sanguíneo, llega a nuestras mucosas y de eso, como se transmite, se tiene que transmitir disuelto en un líquido, en saliva, en agua, en humedad. Entonces eso significa que bueno, que no se va a transmitir de manera individual o sí. Por eso las mascarillas pues son útiles para proteger de la exposición, para proteger de que la persona que tenga, que sea contagiosa, contagie a los otros, pero protegen muy mal de recibir, ¿no? Entonces, en el momento que algo se humedezca, pierde las eficacias. Entonces, bueno, el virus tiene que entrar al final a la célula y tiene que pasar también por los controles del sistema inmune, ¿no? Y bueno, y me parecía interesante, una vez dicho esto, porque se pueden crear virus artificiales o tienen que ser todos naturales, y qué los diferencia. Nosotros, durante muchos años en el laboratorio, una técnica de rutina es hacer virus. Es una técnica relativamente fácil que se hace para introducir, normalmente se hace para utilizar esos virus como vectores, para introducir genes o mutaciones en células. Entonces nosotros creamos, introducimos una serie de genes en una célula que van a formar el virus, una especie de cápsula que dentro va a tener material genético que a nosotros nos interesa, y eso lo vamos a hacer que sí que infecte otras células, etcétera. Incluso se ha hecho en terapia génica, se utilizan los virus. Entonces, ¿es posible crear un virus en el laboratorio? Sí. ¿Es posible que el coronavirus se venga de un laboratorio? No. ¿Y por qué? Porque normalmente se necesitan lo que una columna vertebral que se llama genética para, a partir de ahí, formar el resto de componentes del virus. Y entonces, imaginemos que somos un maligno, un personaje malo de una película de Batman china, porque claro, aquí los oyentes son más bien de izquierdas, imagino, y si caen en la conspiranoia, es la conspiranoia de que surge de China, de Estados Unidos, ¿no? Que ha sido unos soldados deportistas que se lo llevaron a Wuhan y tal, para desestabilizar la economía china. Una conspiranoia que se cae a pedazos, pero bueno, por lo que estamos viendo, cómo está surgiendo China. Pero imaginemos eso. Entonces, ¿cómo lo harían ese laboratorio estadounidense? Lo normal es que primero partas de una base que ya tienes, que va a ser fácil de crecer en el laboratorio, y a partir de ahí vayas construyendo, ¿vale? Entonces, lo que se ha visto, las secuencias que se han visto de este virus, que se ha secuenciado en un montón de laboratorios independientes de muchísimos países, lo que se ha visto es que tiene dos mutaciones, que lo hacen diferente al SARS del 2002, al otro coronavirus, y a otros coronavirus. Se parece mucho al coronavirus de los murciélagos, y por desgracia se parece también mucho al coronavirus del pangolín, ¿no? Este animal tan, tan gracioso, ¿no? Entonces se parecen mucho, y hay una mutación en concreto que es la del velcro, que yo lo llamaría el velcro de ese virus, que le permite pegarse a la célula. Ese velcro es variable, a veces pega muy bien y a veces pega muy mal. Entonces, el velcro del SARS del 2002 pegaba mal. Y lo que se ha visto, que la mutación nueva, esa diferencia que tiene, es que pega bastante bien. Pero curiosamente, si nosotros nos vamos y somos el maligno del maligno chino, lo que veríamos, lo que haríamos al diseñar ese velcro, es hacerlo muy bueno. Porque lo que nosotros queremos es tirar una pequeña botellita en mitad del mercado de Wuhan y que eso se contagie muy rápidamente, ¿verdad? Entonces necesitamos un velcro muy bueno. Pues curiosamente, el diseño informático, lo que el ordenador te dice del mejor velcro posible, ese no es el que ha decidido la naturaleza, ¿vale? Entonces esa mutación es al azar. No hay un diseño detrás, ¿no? O sea, si hubiera un diseño sería o más eficiente, sería de otra manera que la bioinformática te dice. Eso por un lado. Y por otro lado, otra mutación es que tiene otra mutación que le permite tener una especie de capa de Harry Potter, como decía alguien ayer, ¿no? O sea, es capaz de, de cubrirse y volverse más invisible que el SARS del 2002 o que otros coronavirus. Entonces, cuando tú te ves, el virus entra por tu mucosa, llega a los pulmones, el sistema inmune le va a costar más reconocerlo. Por eso es más agresivo, especialmente en personas que tienen que son inmunodeprimidas o con, ¿vale? Esas son las tres razones por las que se descarta cualquier posibilidad de que se haya creado in vitro, porque in vitro, perdón, la segunda mutación no se seleccionaría, ¿de acuerdo? Y también es el azar. Entonces, no hay un diseño, no hay un diseño informático que te permita predecir eso, por tanto es al azar. Entonces, las posibilidades de que esto sea creado en el laboratorio, pues bastantes investigadores independientes y tal, o sea, está descartado. No sé si queda claro. Sí, yo creo que ha quedado muy claro que el diseño, ¿no? Es el diseño de ese velcro, ¿no? Lo que permite engancharse a las células de la persona, evidencia que es un diseño natural y no, digamos, más matematizado, no más matemático hecho en laboratorio. Lo único que diría es que, bueno, que también está una motivación, ¿no? Aquí que estábamos hablando en el grupo de Hebons de que confiemos en que esta estructura distribuida de ciencia es algo que nos puede traer también un poco más de democracia, ¿no? Y que hay que ir un poco de una serie de miedos y centrarse en las cuestiones reales. No sé si Alfredo quiera añadir algo más. Sí, solo una cosa. Es un tema muy complejo. Imagino que ahora hablaréis más de la cuestión del miedo y de las ansiedades y eso. Nosotros somos muy críticos desde Hebon, somos muy críticos con la ciencia y con la relación que tiene la ciencia con el poder. Pero claro, a la vez, el sistema científico, de un sentido amplio, es una garantía también de democracia, es una garantía de certezas. De agarrarse a lo real, ¿vale? Y para mí es en cierto modo antifascista, en el sentido de que poder entender la realidad en base a evidencia, en base a la razón, nos libera. Yo lo entiendo así. Entonces, seamos cuidadosos, no compartamos informaciones contrastadas, confiemos decentemente, ¿no? O sea, prudentemente y decentemente en las instituciones científicas ahora, ¿vale? Totalmente, y yo llevaría eso también un poco, nosotros como tanto a grupos de radios comunitarias como a grupos del Salto, se están llegando infinidad de audios de expertos que cuanto menos a veces no dicen ni su nombre, o dicen un nombre que, bueno, que perfectamente puede ser inventado, y en este sentido sí que animaría a la gente a pensárselo dos veces antes de compartir estos audios, que normalmente suelen estar cargados de enfado, de odio, de hartazgo, que todos sabemos que un profesional pues puede estar muy cabreado en cierto momento y llegar a un momento de estrés, pero viralizar ese tipo de opiniones pues sí que es verdad que puede llegar a resultar peligroso y perjudicial para la información verdadera que puede estar circulando por ahí. Por mi parte, esa reflexión me queda también, y nada, agradecerte muchísimo, Alfredo, el haber venido, y ya sabes, como le decimos a todos, que Radio Vallecas es tu casa. No sé si queréis añadir algo más por ahí. Sí, claro, que ¿dónde vais a escribir en La Paradoja de Hemos un artículo sobre esto para que la gente pueda profundizar? De eso estamos hablando precisamente hoy. No están pasando la chuletilla por ahí, ¿no? Aquí no dan puntas sin hilo, los dejemos. Madre mía. En eso estamos. Muy bien, pues vámonos con un poquillo de música y pasamos con Aurora ahora. When Al Pacino was a little boy, he had a tiger and a fish. Because of problems with his mom, he had no cat. He has ever seen the way he wanted to go now, and he has ever known that he's better than the rest. His way of living should be shining examples for us. As long as we're pray for Scotty Moore. You spend some time with a homeless child out of your warm and dry bed. It could be easy to get over. Good friends they come, good friends they go. Bad friend is sometimes like a crow. Just to be workers in a after, in a after midnight show. Seguimos en Radio Vallecas hoy sin el negro zumbón Aurora. ¡Capachao! En serio, espero que esté bien el negro zumbón y que no haya tenido ningún problema respiratorio agudo últimamente, pero bueno. Os comienzo contando un poco cómo ha sido mi semana a nivel particular como psicoterapeuta en coreopsicología, y es que cuando empezó la historia empecé a tener como 3 veces más sesiones con los pacientes habituales al pasarlos a online. Y luego ofrecí terapia psicológica online gratuita para gente que no se lo pudiera pagar. Pues claro, os podéis imaginar que esto tiene un doble problema. Por un lado, la gente está en cuarentena en su casa, cada uno con situaciones muy complicadas, pero el tema del confinamiento en espacios muy pequeños lo hace más complicado. Los privilegios que habitualmente nos podemos deconstruir como terapeutas, ¿no?, de género, raza, nivel socioeconómico, de repente apareció un privilegio nuevo, que era quién tiene elementos de ocio en casa y quién no los tiene. Y aquí tener una videoconsola o un simple juego de mesa era una diferencia muy importante. Entonces, todo mi apoyo a toda la gente que lo está pasando mal en la cuarentena. Y entonces, oye, hay un juego, el de Cards Against... Ah, bueno, pero es que claro, la peña no tiene impresoras, pero hay un juego de código abierto que es muy divertido, que se llama Cartas contra la Humanidad, Cards Against Humanity, que bueno, si hay oyentes que tengan para imprimir, o lo pueden escribir y hacer a mano si se quieren pegar el trabajazo, es muy divertido. Maravilloso ese juego. Claro. Pues comento que eso, nada más empezar el tema, menos mal que tenía la experiencia de haber estado en el 11M con grupos de voluntarios de atención telefónica y como psicóloga, y luego pues la formación. Entonces el primer reto que me encontré es que las herramientas más básicas que tenemos los psicólogos para calmar a alguien, como son los ejercicios de respiración, no se pueden hacer. Y lo digo para todos aquellos periodistas o divulgadores que están recomendando ejercicios de respiración a gente que habitualmente no los ha hecho, o meditación, porque lo único que pueden producir es que la gente se haga como más consciente de sus temas corporales y acabamos en episodios de hipocondria y ansiedad, ¿no? Entonces aquí está habiendo un gran problema, y es que de todos los casos que estén atendiendo, yo no sé qué están haciendo los profesionales sanitarios en el sistema público, pero en privado sí que se están mezclando los casos reales de coronavirus con los síntomas de ansiedad y ataques de pánico, porque parte de la sintomatología se puede parecer. Entonces, bueno, pues eso, tenerlo en cuenta. Así que realicé un decálogo y os comento un poco qué temas he estado tratando para la gente que tiene ansiedad por el coronavirus, ¿vale? La primera, y es evidente, es reconocer la ansiedad, es decir, no hacer este ejercicio de represión que está haciendo mucha gente, de evitar los sentimientos, es decir, que la ansiedad es una emoción preparatoria que tiene su función, y precisamente es poder prepararnos ante posibles peligros, solo que en este caso sentimos esa indefensión aprendida al estar encerrados en casa, que no lo hace muy viable. Entonces, reconocer la ansiedad como elemento preparatorio y pasar de la preocupación a la acción en caso de que sea posible de nuevo. Es decir, que a quien le venga bien ocuparse y hacer una lista de qué es lo que va a comprar en la siguiente vez que vaya a arrasar el Mercadona, pues apuntarlo y no tener que hacer estas cosas de arrasar. Lo más útil que está encontrando la gente precisamente para mejorar su salud mental son los elementos básicos que harías en cualquier tema de salud mental, que es manejar un poco los horarios, la comida, ¿no? Mantener una comida sana, no porque estés en casa, aproveches y comas de todo. Los ejercicios, que están encontrándose alternativas bastante divertidas. No sé si estáis siguiendo alguno de los retos deportivos que está habiendo, ¿alguno de vosotros? No, verdad, yo estoy haciendo pilates, que es un clásico. Vale, eso está muy bien. ¿Y tú, alguien? ¿Estás haciendo deporte? Yo sí, pero porque yo ya tenía una serie de ejercicios que se pueden hacer en casa de antes de que sucediera todo esto. Sigo unos entrenamientos de un entrenador muy bueno que se llama Marcos. Y Álvaro, a ti no hace falta que lo pregunte porque lo sé. ¿Estás haciendo deporte? Álvaro no me oye, pero bueno, es el deportista más claro de todo post-Apocalipsis Now. Con diferencia. Sí, la verdad es que sí. Yo me ha tocado hacer deportes en la videoconsola, que ni tan mal, o sea que bueno. Entonces la otra cosa que sí servía para ocuparse a la gente que estaba en esta situación era un poco pasar, ¿no? De decir, es que el problema de esto es que es un problema colectivo y nos deja aislados. Y esta es en la pirámide de Maslow es la necesidad más básica, la de conexión y la de apego. Entonces, esta sensación de aislamiento para mucha gente está siendo más peligrosa incluso que otras partes de lo que implica la cuarentena. Entonces, ante este aislamiento, pues estoy sugiriendo que utilicen cada uno sus habilidades para poder colaborar con la sociedad dentro de lo que cabe. Y ahí recomendamos un montón de iniciativas solidarias que han salido. Por ejemplo, en Vallecas tenemos la tribu de Vallecas, pero que hay un montón de ejemplos barriales de gente ayudando a otras, haciéndose la comida, la compra. No sé si estáis participando en alguno de esas entidades o colectivos que han surgido de manera espontánea. Nosotros de momento estamos en Radio Vallecas, de hecho estamos intentando coordinarnos pues para dar un poco salida a los programas y que puedan seguir en directo, ya que pensamos que es muy importante que las radios comunitarias ahora estemos ahí a tope dando pues también formas de entretenimiento, y sobre todo porque es que la información en la radio pública y la radio privada está siendo muy estatalista todo, o sea, solo se habla del Estado, Estado, Estado, Estado, y parece que no existe nada más allá de eso. Entonces creo que también hay que salir de este tipo de cosas. Claro, y ahí entra el siguiente punto que estoy tratando mucho con los pacientes, que es la infoxicación. Ha habido un momento inicial en la que la elección de la información ha sido precisamente la televisión, que quien tengáis televisión era pues con un tono muy alarmista, imágenes repitiéndose, solamente enfocándose en las partes más feas de la realidad y como bien dice Álvaro, solamente sesgando cierta información. Entonces, un ejercicio clave con los propios pacientes era que eligieran en qué momentos del día y cómo se iban a informar, qué medios de comunicación sí y qué no, e incluso qué formatos sí y qué no. O sea, es decir, limitad la televisión porque no os va a permitir hacer nada más y centraros, por ejemplo, en información escrita o en la radio. Si la tiráis por la ventana, que tampoco está mal. Es una buena opción. Y el siguiente punto que hemos trabajado bastante es repasar las herramientas que tenemos. Es decir, que evidentemente no creo que queda mucha gente viva desde la gripe española de 1918, pero la mayoría sí hemos vivido otro tipo de situaciones, tanto a nivel personal como colectivo, que nos han dado unas herramientas que nos permiten enfrentarnos a estas situaciones. Entonces, yo tengo que admitir que me he sentido mucho más preocupada por la gente que no tenía neurodiversidad que con mis propios pacientes que tenían sufrimiento psicológico, porque los pacientes que tienen sufrimiento psicológico, que habitualmente también han tenido mucha trauma y se lo han trabajado, tienen una cantidad de herramientas que les permiten sobrevivir en esta y en otras muchas situaciones. Y ahí comentar el ejemplo básico, ¿no? De, por ejemplo, la gente con TOC y cuya compulsión era la limpieza, que por fin se han sentido validadas y han podido ayudar con sus consejos de limpiar las manos, ¿no? Qué triste sentirse validadas así. La gente que tenían habitualmente ansiedad les ha venido muy bien porque ya reconocían la ansiedad y sabían cómo limitarla. Entre mis pacientes hipocondríacos era maravilloso porque te aportaban todas las herramientas que ya conocían para diferenciar cuándo su pensamiento se había ido y cuándo estaban siendo, pues eso, no fieles a lo que le estaba pasando en su cuerpo. Y bueno, pues era una gran enseñanza. Y los pacientes con depresión, pues lo bueno es que pueden seguir hibernando en casa y no van a contagiar a nadie. O sea, que cada uno de los sufrimientos psicológicos está aportando una cantidad de superpoderes que serían muy útiles para toda la población en general ahora mismo. Pues Aurora, con esto nos vamos a quedar porque nos quedan 5 minutillos muy escasos y alguien también tenía que comentar una parte que se había preparado sobre ciberseguridad, ¿no? Para los entornos laborales, porque ahora mismo Bueno, estamos viviendo mucho más que antes en internet, ¿no? Y somos más vulnerables en este sentido. Sí, bueno, y además es que en cuestión de ataques generalmente se utiliza mucho el intentar engañar a los usuarios finales, ¿no? Y bueno, generalmente para conseguir esto se hace acopio del miedo. Se utiliza el miedo para intentar manipular a los usuarios y así poder colar los ataques, pues a través de correos o intentando utilizar páginas web que no son legítimas. Entonces, ahora mismo los cibercriminales tienen mucho menos trabajo porque el miedo ya está. Solo tienen que aprovechar el miedo que ya existe alrededor del coronavirus y entonces en base a eso diseñan sus ataques. Entonces, yo lo que quería traer aquí era un poco unas cuantas recomendaciones para tener especial cuidado en internet estos días para evitar que nos entren ese tipo de ataques. Pues vamos con ellas. Vale. Bueno, pues para empezar, a la hora de ver nuestro correo electrónico, puede que nos lleguen correos electrónicos que parezcan avisos del gobierno o del Ministerio de Salud y no son reales. Entonces, ¿qué podemos hacer? No es tan importante, el gobierno no te está escribiendo. No, me temo que no. Entonces, pero puede ser, ¿no? Porque bien descrito puede parecer como que es un aviso a la población. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para identificarlo? Primero, tenemos que chequear que el emisor sea realmente el que es, que posiblemente no lo sea. ¿Cómo? Pues a veces tiene nombres que se parecen, pero no son exactamente iguales, como nombre de Ministerio de Salud, pero le falta una I, o le falta una N, o le falta alguna letra. O en lugar de utilizar las letras reales, está utilizando alguna letra que se parezca al latín, pero no lo es, como del alfabeto ruso. Entonces, hay varios trucos. Claro, entonces tenemos que fijarnos en que el nombre, el correo y eso sea realmente el que es y no. Entonces, ese es el primer paso. Luego, tenemos que también tener mucho cuidado con los enlaces. Porque, bueno, a veces hay enlaces que están acortados y les damos sin pensar y cuando se abren del todo es algún tipo de virus o una página maliciosa. Entonces, antes de abrir ningún enlace que nos llegue acortado, lo descortamos. Lo ponemos en una página web que se llama Umbrapid y a través de esa web podemos ver cómo el enlace que era cortito lo vemos entero. También lo que podemos hacer es pasar nuestro ratón por encima del enlace sin cliquearlo y generalmente posiblemente nos aparezca el enlace en sí, antes de darle clic. Entonces así podemos tener cuidado antes de meternos en cualquier página web a través de un enlace. Tenemos que tener muchísimo cuidado, siempre, pero especialmente estos días. Y finalmente, sea lo que sea, nunca deis vuestros datos bancarios o contraseñas o información de ese estilo a través del correo. Nunca, nunca, nunca. Tengamos especial cuidado eso en el correo y con las cadenas de WhatsApp o de Telegram, pero yo creo que sucede más en WhatsApp, que ahora está muy de moda entre los grupos de familia, de amigos, del trabajo. Muchísimo cuidado con ese tipo de cadenas. Sí. Totalmente. Luego una anécdota relacionada con esto, bueno, me contó Munir que por lo visto hubo muchísimas críticas porque Pablo Iglesias no sé si quería acudir a una reunión de ministros o algo así de forma presencial a pesar de que había dado positivo, ¿no?, en coronavirus o algo así, y que la gente se llevaba las manos a la cabeza y que claro que se le ofrecía la posición de hacerla telemáticamente, y me decía Munir: tío, con el nivel de seguridad que tiene el gobierno, o sea, jamás haría una reunión telemática, ¿sabes? O sea, siendo el grupo de gobierno que está al frente de la crisis en el país. Sí, efectivamente. Sí, estaba en cuarentena, por puntualizar un poco, porque su pareja había dado positivo, que también, que no es lo mismo que haber dado positivo. Ah, él no había dado positivo, vale, no, vale. Yo es que no estoy siguiendo. Pero sí, no sí, la razón básicamente es que no tenían una infraestructura segura de reuniones telemáticas. Claro, o sea, hacer reuniones telemáticas del gobierno que está haciendo la crisis, vamos, o sea, no sé. Y más teniendo en cuenta que no creo que seamos punteros en ciberseguridad del Estado, ¿no? No sé, igual me equivoco. No, no, desde luego, pero es una cuestión muy complicada y eso llevaría mucho tiempo y crear una arquitectura de seguridad previa, que es lo que nosotros decimos siempre los profesionales, pero claro, llegan las urgencias y no lo tenemos. Y, y luego la bronca para vosotras. Pues no sé si tienes algo más muy rápido que decir, porque ya mismo empieza el próximo programa con el que os vamos a dejar, que es Electrock, y no sé si algo así muy rápido para despedir la sección y despediros los demás, chicos. Yo nada, que os cuidéis mucho, tanto en salud como en internet. Pues nada, yo animo a todo el mundo que nos esté oyendo y que hoy he oído que una residencia de ancianos ha montado una emisoria comunitaria, así que a tope con las ondas para tenernos en contacto. Eso es, a tope. Aurora, tus últimas nada, palabras. Que os apuntéis a los balcones, que es nuestra manera de socializar y es la tecnología más puntera que tenemos ahora mismo en España. Muy bien, pues un saludo a todas y nos escuchamos próximamente.